Capítulo 146 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo desque llegamos con Cortés a Tezcuco, con todo nuestro ejército y soldados, de la entrada de rodear los pueblos de la laguna, tenían concertado entre ciertas personas de los que habían pasado con Narváez, de matar a Cortés y a todos los que fuésemos en su defensa. Y quien fue el primero autor de aquella chirinola fue uno que había sido gran amigo de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, al cual soldado Cortés le mandó ahorcar por sentencia. Y como se erraron los esclavos y se apercibió todo el real y los pueblos nuestros amigos, y se hizo alarde y ordenanzas y otras cosas que más pasaron. Ya he dicho como veníamos tan destrozados y heridos de la entrada por mi nombrada, pareció ser que un gran amigo del gobernador de Cuba, que se decía Antonio de Villafaña, natural de Zamora o de Toro, se concertó con otros soldados de los de Narváez, los cuales, no nombro sus nombres por su honor, que así como viniese Cortés de aquella entrada que le matasen, y había de ser de esta manera, que como en aquella sazón había venido un navío de Castilla, que cuando Cortés estuviese sentado a la mesa comiendo con sus capitanes y soldados, que entre aquellas personas que tenían hecho el concierto, que trujesen una carta muy cerrada y sellada, como que venía de Castilla, y que dijesen que era de su padre Martín Cortés, y que cuando la estuviese leyendo le diesen de puñaladas, así al Cortés como a todos los capitanes y soldados que cerca de Cortés nos hallásemos en su defensa. Pues ya hecho y consultado todo lo por mí dicho, los que lo tenían concertado, quiso nuestro señor que dieron parte del negocio a dos personas principales, que aquí tampoco quiero nombrar, que habían ido en la entrada con nosotros, y aun a uno de ellos, en el concierto que tenían, le habían nombrado por uno de los capitanes generales, después que hubiesen muerto a Cortés, y asimismo a otros soldados de los de Narváez, hacían alguacil mayor, y alférez, y alcaldes, y regidores, y contador, y tesorero, y veedor, y otras cosas de este arte, y aun repartido entre ellos nuestros bienes y caballos. Y este concierto estuvo encubierto 2 días después que llegamos a Tezcuco, y nuestro Señor Dios fue servido que tal cosa no pasase, porque era perderse la Nueva España, y todos nosotros muriéramos, porque luego se levantaran bandos y chirinolas. Pareció ser que un soldado lo descubrió a Cortés, que luego pusiese remedio en ello, antes que más fuego sobre aquel caso se encendiese, porque le certificó aquel buen soldado que eran muchas personas de calidad en ello. Y como Cortés lo supo, después de hacer grandes ofrecimientos y dádivas que le dio a quien se lo descubrió, muy presto secretamente lo hace saber a todos nuestros capitanes, que fueron Pedro de Alvarado y a Francisco de Lugo y a Cristóbal de Oli y a Gonzalo de Sandoval y a Andrés de Tapia y a mí y a 2 alcaldes ordinarios que eran de aquel año que se decían Luis Marín y Pedro de Ircio, y a todos nosotros los que éramos de la parte de Cortés. Y así como lo supimos, nos apercebimos y sin más tardar fuimos con Cortés a la posada de Antonio de Villafaña, y estaban con él muchos de los que eran en la conjuración, y de presto le echamos mano al Villafaña con 4 alguaciles que Cortés llevaba, y los capitanes y soldados que con el Villafaña estaban comenzaron a huir, y Cortés les mandó detener y prender algunos de ellos. Y cuando tuvimos preso al Villafaña, Cortés le sacó del seno el memorial que tenía con las firmas de los que fueron en el concierto que dicho tengo. Y como lo hubo leído y vio que eran muchas personas en ello de calidad, y por no infamarlos, echó fama que comió el memorial el Villafaña, y que no le había visto ni leído. Y luego hizo proceso contra él, y tomada la confesión dijo la verdad, y con muchos testigos que había de fe y de creer, que tomaron sobre el caso, por sentencia que dieron los alcaldes ordinarios, juntamente con Cortés y el maestre de campo Cristóbal de Oli. Y después que se confesó con el padre Juan Díaz, le ahorcaron de una ventana del aposento, donde posaba el Villafaña. Y no quiso Cortés que otro ninguno fuese infamado en aquel mal caso, puesto que en aquella sazón echaron presos a muchos por poner temores, y hacer señal que quería hacer justicia de otros. Y como el tiempo no daba lugar a ello, se disimuló, y luego acordó Cortés de tener guarda para su persona, y fue su capitán un hidalgo que se decía Antonio de Quiñones, natural de Zamora, con 12 soldados, buenos hombres y esforzados, y le velaban de día y de noche, y a nosotros, de los que sentía que éramos de su banda, nos rogaba que mirásemos por su persona. Y desde allí adelante, aunque mostraba gran voluntad a las personas que eran en la conjuración, siempre se recelaba de ellos. Dejemos esta materia y digamos cómo luego se mandó pregonar que todos los indios e indias que habíamos habido en aquellas entradas los llevasen a herrar dentro de 2 días a una casa que estaba señalada para ello. Y por no gastar más palabras en esta relación sobre la manera que se vendían en la almoneda, más de las que otras veces tengo dichas en las 2 veces que se erraron, si mal lo habían hecho de antes, muy peor se hizo esta vez, que después de sacado el real quinto, sacaba Cortés el suyo y otras 30 sacaliñas para capitanes. Y si eran hermosas y buenas indias las que metíamos a herrar, las hurtaban de noche del montón, que no parecían hasta de ahí a buenos días, y por esta causa se dejaban de herrar muchas piezas, que después teníamos por naborías. Dejemos de hablar de esto, y digamos lo que después en nuestro real se ordenó. Fin del capítulo 146.